Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Yasmín Occhiusi es profesora, música instrumentista y artista argentina. Está en el ambiente de la música desde que prácticamente tiene uso de razón y estudiando formalmente hace más de 15 años. No solo canta, sino también ejecuta otros instrumentos como guitarra, piano y ukelele, los cuales usa como acompañamiento muchas veces en clase. Es una cantante curiosa que incursiona en géneros como el jazz, la música brasileña, el folclore argentino, el tango, el pop rock y la comedia musical. Siempre está activa en proyectos y redes, lo cual le permite hablar desde la experiencia sobre la presencia escénica, la autogestión de proyectos y la composición. Fue becada y estudió en el exterior, en Colombia y Brasil, lo cual le abre una perspectiva y un abrazo al conocimiento de la música de todo el mundo. En este trabajo que se llama El ritmo que nos une, y como dice su autora, es su investigación donde su curiosidad le permite viajar por Latinoamérica, conocer sus culturas y su pulsar. 8 canciones de autores latinoamericanos como Chabuca Granda, Nancy Ábalos, Cathy James, Natalia Lafourcade lo conforman. El disco está muy bien estructurado, con armonías y ensamble instrumental de gran factura e interpretación y buena mezcla. Integran su equipo de músicos Esteban Sacone en guitarra primera, Matías Rojas en guitarra segunda, Gastón Trigo en contrabajo, Kiki Gallino en percusión, el charango de Miguel Matt Rivero, el chelo de Paula Fiorella Cerdeira, Matías Mejuto en viola, Demián Tabarovsky en violín, Agustín Salgueiro en piano y Sebastián Red en udu. Y por supuesto, la voz de Yasmín Occhiusi. Escucharemos a Yasmín Occhiusi desde su disco El ritmo que nos une, del 2022, la canción de Natalia Lafourcade, Mi tierra veracruzana. Volverte a ver, volverte a ver. quiero querer. ¡Mamba! El canto y la palabra. Queridos oyentes, este es un histórico disco editado en Brasil en el 2014 para el centenario del nacimiento de Dorival Caymmi, considerado el patriarca de la música popular brasileña, con la participación de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil y Naná, Danilo y Dori Caymmi, entre otros. El registro fantástico conceptual para atesorar las inmortales canciones de un creador fundamental. Dorival Caymmi es uno de los padres de la música popular brasileña, por supuesto que mucho antes de que a alguien se le ocurrieran las siglas. Él falleció allá por el 2008 y nació en 1914. Sus canciones, en las que se respira el ambiente de su Salvador de Bahía natal, inspiraron a varias generaciones que siguieron sus pasos. Sus zambas fueron popularizadas en todo el mundo por Carmen Miranda, entre otras voces, pero también influyeron en el auge de la bossa nova, movida a la que no fue inmune. El álbum fue una idea de Naná, una de las hijas del artista, y Mario Adnet, quien también canta un tema. Y participan además otros dos hijos del cantante, Dori y Danilo. Con un sólido grupo base y una orquesta que se añade en casi todos los tracks, con unos arreglos deslumbrantes, el producto está a la altura de la leyenda que se homenajea. Escucharemos el disco Dorival Caymmi, centenario del 2014, a Gilberto Gil en Samba da Minha Terra, que fue interpretada por Caymmi en 1940 y está inspirada en las zambas de la Rueda de Bahía, en las que se acunó una frase muy conocida en una oda a la zamba. A quien no le gusta la zamba, el buen tipo no es, es malo de la cabeza o enfermo en el pie. A disfrutar, pues. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Danado do samba, nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do pé. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El canto y la palabra.